sigue bailando este ritmo que sube. Y lo sabes, mi cara. Y lo sabes, mujer. Y lo sabes, mi cara. Y lo sabes, mujer. Y lo sabes, mi cara. Y lo sabes, mover. Y lo sabes, mi cara. Y mover a la vez. Y lo sabes, mi cara. Y lo sabes, mover con la nueva batidora. A todo va lo que se batidora. Batidora, batidora, traje.